Y les contaré la historia del naufragio del tío Mickey. Era una noche oscura y tormentosa. Había relámpagos y terribles truenos. El viento silbaba. ¡También aullaba! ¡Era una terrible tormenta! Y luego, una enorme ola me levantó y me lanzó a la playa. Estaba muy cansado. Dormí toda la noche cobijado por hermosas estrellas. Y cuando amaneció,